Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Café Metal. Programa número 25, señor operador. Tenemos aplauso y todo. ¿Escuchás de fondo? 23 de julio 2018, ¿no? Este año. Sí. Le creció el pelo el operador. Es sí. Una cosa no, media es una peluca, rara. Me parece. Es una cosa media rara. Yo estoy acostumbrado a ver a alguien más alto, sin pelo. Y ahora tenemos a alguien que tiene mucho pelo. Está todo. Está re loca la radio. Claro, así, tal cual, tal cual. No, un abrazo grande, grande, grande a Luis, que hoy nos está operando. Ah, yo no lo abrazaría tanto. No trajo nada para tomar. Malo, así malo. Que... vos porque sos un egoísta. Exacto. Así no vas. Hablando de egoísmo, el señor egoísmo no vino. ¿Qué pasó? Otra vez lo vas a atacar, pobrecito. El señor Nenita. Viene de viaje. Se hace el rocker y no, no se la aguanta. Pero viene dos fechas de en el sur, en la Patagonia, y no, y no le da el cuero para el lunes volver venir a hacer el programa. Bueno, pero porque está tocando, está haciendo lo que le gusta. ¿Le van a dar un premio? ¿Le van a dar un premio? ¿Cuántas personas pueden estar a esta edad que tenemos nosotros haciendo lo que le gusta, viajando, tiene laburo, digo... nada, se lo dije el se otro día, ¿no? Mariconada, estás haciendo por lo favor. Que te gusta. Bueno, pobrecito. Basta de apañarlo. El viaje cansa, el viaje cansa. Yo lo voy a defender siempre. No va, esto así no va más. Yo lo voy a defender siempre, vos no entendés nada. Bueno, un nuevo programa en Café Metal. Pasado lunes no estuve, así que casi me chocan el programa contra el paredón, pero bueno. No seas malo, que salió re lindo, salió bárbaro, tuvimos un programón. Es más, ni siquiera nos alcanzó el tiempo para todas las cosas que como teníamos pasa siempre, programadas. Como cuando hablan mucho. Y sí, por supuesto. Por eso somos el Café Metal, porque acá hubo el reality, tuvimos una entrevista en vivo, perfecto, en audio, charlamos con Dan y toda la historia, muy nos bien. Visitó Alejandro también, Alessandro Movia, al quien le enviamos un saludo gigantesco y seguramente grande. Seguramente lo estará escuchando, pero bueno. Sí, ¿por qué no? Igual si no lo escucha ahora, lo va a escuchar grabado, porque yo sé que los escucha los programas, sale, así que también le mandamos un beso grande. No, fue un buen programa, se lo extraño, voy a decir algo, debo reconocer que sentarse en esa silla no es fácil. ¿A quién extrañaste? A vos. Ah, muy bien. A vos te extrañé, por supuesto. Porque nada, el capitán que llevó al barco no estaba. Y yo dije, uy, ¿ahora qué hago? ¿De qué me dibujo? Pero no salió tan mal el programa. Salió lindo. Bueno, hoy hay un montón de música, invitados, presentaciones de bandas, algunas novedades discográficas que vamos a estar presentando bandas que sacan nuevos discos y ya están los avances disponibles y vamos a presentarlos, pero como es mucho el material, arrancamos así bien, bien rápido. Vamos a arrancar con la banda brasileña Crisium, que en el mes de septiembre sacan un nuevo álbum, Scourge of the Throned. Vamos con el tema que se llama Demonic Free. Crisium, desde Brasil con el tema nuevo. Oxy Radio. the law, you bastards. Oxygen. Bueno, novedad discográfica, nuevo álbum de Crisium para el mes de septiembre, y esto es el avance que ya lo pueden encontrar en las redes, Demonic 3, el nombre del tema. Característico sonido de Crisium a la Morbid Angel antigua, y bueno, me alegro que nuestros amigos saquen nuevo álbum discográfico. Sí, sí, me gustó. Fin de semana salvaje. Fin de semana salvaje. No fue muy salvaje. Sí, para mí fue genial, pero por un gusto personal. Más yo allá conozco de... a alguien que pasó un fin de semana salvaje. ¿Puedes decir si el que no está? Eso que el lunes lo van a trabajar. No, bueno, igual hizo mucho frío en Bariloche. Las fotos que posteó Dani, estaba recontra así congelado, así mal, tipo café frozen. Café frozen así. Venezolano. Terrible, terrible. No, yo fui a ver a Ian. Muy de bien. Verdad, no es Ian. Mario es alguien al que yo sigo desde hace muchísimos años, así que la recontra disfruté como fan, la recontra disfruté como como radio, la recontra disfruté como prensa, desde un montón de lugares, porque me encontré con un montón de amigos de mucho tiempo. Sí. Museo, buena convocatoria de gente. Sí, llenó museo. Había dos soportes, ¿no? Sí, había dos soportes que ahora no los tengo presentes ahora, porque Carcamán era una de esas bandas. Carcamán hizo un cover de Rebel Yell de Billy Idol, sí. Uno de los mejores covers que yo he visto de ese tema, y hablo de bandas internacionales, ¿eh? Uh-huh. Tremendo los pibes de Carcamán, que es una banda que también viene girando hace un montón de tiempo. Pero volviendo un poco a la gente de Ian, y obviamente yo sé que son bandas que seleccionó Mario y también son gente conocida, bandas de mucha calidad. Pero quiero Locura destacar... Locura Poder se llamaba. Sí, exactamente, banda. Exactamente. Pero igual me gustó muchísimo más Carcamán, si bien... Hard Rock. Exacto, Hard Rock. Hard Rock con muy a tiempo, todo muy muy homogéneo, muy compacto, sonaron bien, no desentonó ningún instrumento, viste que a veces o suena más la guitarra o suena más la sí. voz. En este caso le pegaron justito con el sonido a todos los instrumentos parejos y en su lugar. ¿Estuvieron todos los temas que tenían que estar? Sí, hicieron no los de Carcamán, sí, los de Mario. No, hablando de Ian, obviamente. Hablando de Ian, bueno, Ian demostró una vez más con Velocet y con Leo Dobao y la el resto de los integrantes. Buena, sí, la formación es una de las más compactas, vuelvo a repetir, que he visto en estos últimos años, que le conozco a Mario girando, al menos como en el proyecto solista, una puesta en escena tremenda. Los chicos sonaron, no se les escapó un solo sonido de más que no estuviera hecho a propósito o adrede. Y de verdad sonó desde abajo. Yo estaba al lado de la valla de contención, arriba del monitor, ¿no? Más casi. más o menos un poquito más, y no me subo arriba a gritar y a cantar con los pibes. Y atrás, porque en algún momento me fui atrás también ahí venden la cerveza, me fui a tomar una cerveza, pero no, de verdad sonó en todos lados a donde te parabas, porque he visto, había otros medios que estaban ahí también filmando, la gente de Hard Rock Dolls, encontré a gente conocida, vuelvo a repetirte, que también filmó la fecha, y sonó desde donde vos lo tomaras, uh-huh. Sonó bárbaro, celular que tuvieras, sonó bárbaro, no, genial, la verdad que muy linda fecha, pasaron por todos los temas de En Tiempos de Redención, que era el aniversario número 11, no número 10, de hecho lo aclaró Mario, sí. Hicieron tres temas nuevos, Brotando en las Flores, que es el último corte que ellos difundieron. El que está en internet, que se puede encontrar, ¿no? Exactamente, pero aparte hicieron dos temas nuevos más que me gustaron mucho más que Brotando en las Flores. Muchísimo más, así con un sonido muy power, muy a lo Latinoamérica, y recontra ensayado. ¿Viste cuando vos te das cuenta que tiene mucho ensayo encima, uh-huh. que tienen mucha cancha los músicos de conocerse entre sí? Que aunque hicieran algo sí. Fuera de lo común o saliera algo de lo común, los tipos se miran y se conocen y saben qué tienen que hacer coinciden y conforman una banda, vuelvo a repetirte, muy estable y muy compacta. Me encantó la fecha. Participó la mujer también, ¿no? Sí, Natalia hizo coros, lo acompañó con el tema En tu sombra, que vendría a ser como el corte melódico de esa placa. Natalia tiene una voz tremenda. Natalia cantaba con Gabriel Marian, así que nada, una de esas voces privilegiadas, que obviamente bueno, es la señora de Mario, es Natalia Ian. Re lindo. Ah, ¿de Alacrán hubo algo? Tocaron Vagabundear, obviamente, como siempre. Rata. De Rata Bajo Control. Muy también bien. No podía faltar, pero estábamos todos esperando eso. Yo, de hecho, mi marido me miraba, me filmó en algún momento. Yo estaba saltando, pegando unos saltos así, decía, wow, porque no me había visto en esa posición. Te repito, lo fui a ver como fan. Más allá de la cobertura que uno le puede hacer desde el lugar de prensa, del aguante de la banda. Desde todos lados, de verdad, es una fecha que yo elegí hace mucho tiempo para ir, porque me gusta museo, porque no es un lugar muy grande, porque vos podés estar cerca está de bien, los músicos y término medio. Exacto. Sí, y está sonando, las bandas suenan bien ahí. Y la pisada que tienen, no solamente Mario, porque no dejó en claro que es Mario quien, si bien es su banda y son quienes los acompañan y es su nombre, su trayectoria y toda la historia, todos los músicos tienen un lugar especial y él los deja actuar. Él se mueve por todo el escenario, pero los chicos también se cruzan. Se cruza José con el guitarrista, tremendo bajista también, y se cruzan todos así en el medio del escenario. Te repito, cuando hay un riff potente, coinciden todos en el Headbangers. Hay que mover la cabeza y la mueven todos igual. Tremendo, me gustó muchísimo. Basta de hablar de Mario. Resumen, ya está, no puedo. Estoy resumen, feliz de la vida. Calificación. Feliz de la vida. Y yo les pongo un 10. Para mí. Yo es, te repito, es una de las cosas que yo elijo de todo lo que puedo ir a ver. Es algo que elijo y lo elijo con tiempo. Me gustó muchísimo. El invierno está por venir, o ya llegó, ¿no? Vos decís. The Winter is Coming, es una banda de la localidad de Derviso, que quedó colgada del programa pasado, que la eligió nuestro amigo Vagancia Daniel Caferata. ¿Le vas tengo a seguir pegando, pobrecito? Lunes. ¿Le vas a seguir pegando? Me voy a enojar. The Winter is Coming es la banda. El álbum se llama Presagio y vamos a escuchar el tema de Equinoccio, así que dele nomás, don Salteño. Oxy Radio. We'll be right back. Oxy Radio. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth, que te pones las tachas por la noche. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth y que vibras cuando escuchas alguna distorsión. Pero hay algo que vos no sabes. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. No hace falta más, creo, ¿no? Después de... Qué susto, ¿eh? ¡Wow! De Winter is Coming, llega esto que... Y vamos a decir, nos transformamos en una radio que hace otra careta. Cosa. Que hace otra cosa. Se vendieron, loco. Chao. Se vendieron al sistema. Las críticas, ¿vos te la vas a bancar? Hasta voy a romper los discos de motor. ¡No! Vinimos de negro. Claro, por lo menos está bien. Nos soltamos el pelo ahora, sí. Soltamos el pelo, me va negro. Ah, son negros ustedes. Claro, claro, exactamente. Bienvenidos entonces, preséntense, paraleños. Santiago, la lista de los paraleños. Soy Mariano, cantante de Paraleños. Bueno, es una banda. Gracias, gracias. Paraleños que hace ya. No sé cuántos. Y muchos. Muchos más, años. Más de 10, están... más de 15. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que están girando, haciendo, molestando y. Molestando, exactamente. Y divirtiéndose. Es nunca mejor definido. No, para mí lo que hacemos es. Hace un montón de años venimos haciendo mierda temas. Ah, pero con onda. Buen concepto, ese, buen concepto. Sí. Y cuando arrancaron, empezaron con ese concepto y dijeron, bueno, che, vamos a hacer. ¿Era esto o laburar? Específicamente. ¿No? Esto y laburar. Claro, esto, claro, esto y laburar. Claro. Esto y laburar todavía, así que. No, la verdad que esto. O sea, se arma porque sale solo. O sea, lo que hablábamos hace dos minutos de la banda que escuchábamos, sí. Que hoy en día los pibes ya encaran las cosas con otra mentalidad. Por ahí hace más de 10 años la idea era juntarse y hacer algo, sí. Por el mero hecho de decir, hagamos arte, por decirlo de alguna forma. Totalmente. Entonces después, bueno, las cosas se van encaminando. Nadie creo que la haya tenido tan clara cuando se arrancó todo. Sí, yo calculo que hace 15 años, más o menos, 10, 15 años, antes era sectorizado, ¿viste? Claro. El ¿cómo se llama? La cuestión de lo que te gusta con respecto a la música. Sí, sobre todo en los 90, ¿no? Con esa confusión que había con el grunge, con... el hardcore, el crossover, claro, y todo eso. Claro, punk y todo. Y ahora, como que a partir del 2000, vamos a decir. Ponele, sí, 90 y largo, 90 y largo también. Ya la gente empezó a aceptar esas cosas, ya. Hay que sacarse la careta, todo heavy tiene su costado cumbiero y todo cumbiero. Sí. ¿Y sabes dónde una se docena ve de muertos en el placar? Totalmente. ¿Cómo? Donde se ve mejor eso es en el interior. En el interior no tienen problema. Son más honestos. Son más honestos. No tan caretas. Exactamente. Claro. Más abierto, capaz. Más abierto. Acá tenemos el operador nuestro desde el interior. Sí. Son mejores personas. Lo podemos sacar al aire. Lo adoptamos hace poquito, que está por acá. Recién nos reputió, pero no sé qué. Decir que no entendemos castellano. Después le vamos a preguntar a él verdaderamente qué tan honestos son en el interior. Pero el que tuvo oportunidad de ir al interior con bandas, a viajar, es diferente la onda cuando sí. La gente te acepta. Sí. O sea, si te acepta, te aceptó para todo el viaje. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Es otra onda. Otra onda. Acá, vamos a decirlo, que puede ser más careta. Sí, ¿no? Más puede careta. Ser más careta, más es muy difícil. Acá hay mucha pose, ¿no? Mucha pose. El macho cabrío, viste, que está así. Claro. Enfrente claro. Del escenario, pero. Es problema, bueno. Son problemas individuales de cada uno. De a poquito se van, sí, se sí, van sí, soltando, sí. Por una cuestión de que se quedan solos, sino. Sí, bueno. Pero capaz que nuestra idea es esa. La vaina anécdota de Mariano, que estamos tocando en el rock, sí. Y en las palmeras arrancamos. Y tocar en el rock, sí, en lugar rockero, 100%, claro. Y en los arcos. Y bajó Mariano y viene un chabón así dándote pelo largo, heavy, remera de Sepultura. ¿Cómo me cagaron, eh? Me gusta la cumbia ahora, dice. Dice Mariano, cagamos de risa. Eso es lo que queremos nosotros. No sé si abrir cabeza, pero cagate de risa, divertido. No, porque a veces, bueno, pero creo que no hay mejor manera que abrir cabezas que con el humor. Claro, ¿no? Obviamente. Ese es un sí. Poco el tema, ¿viste? Descontracturarse y decir, dejémonos de joder. Claro. No, hacerlo honestamente y sin faltar respeto ni nada. Por ejemplo, no les importa mucho. ¿Ustedes tenían algún referente así de hacer ese mix de música popular, por decirlo de alguna forma, si no ofendemos a los cumbieros? No tanto por la cumbia, porque tampoco no es puramente cumbia lo que mezclan ustedes. No. Porque hay reggae. Hay cuarteto. Claro, que son cosas diferentes. Pero la base... ¿Pero tenían alguna banda así, wow, mirá lo que hace, yo me acuerdo, Scatterbrain, que hacían, mezclaban hardcore con cosas del rock pesado? Con partes del Zeppelin, etcétera, un mix así bastante interesante. No la conocíamos. Y pero todo eso que dijiste vos está dentro de lo que es Parraleños. O sea, vamos a suponer que la base principal es el rock, digamos. Claro. ¿No? A partir de ahí empiezan a entrar cosas que en los ensayos se empieza a transformar una cosa. Entonces, claro, no es que buscamos, sino viene un tema re rockero y dice, uy, vamos a mandarlo más fiestero, y se mezcla, se va mezclando todo. Ajá. No es que buscamos, no, vamos a hacer este estilo de música mezclando todo, no. Che, viene uno con este, hacemos ska, hacemos reggae, hacemos cumbia. Sí. Al principio de todo, los integrantes mismos de la banda, cada uno tenía su estilo definido. Fabio, uno de los fundadores, es más popero. Él era un poquito el que es el violero, en realidad era un poquito más de metal, más clásico. Uh-huh. Yo iba por el lado del palo del hardcore, del punk. Teníamos el saxofonista que tocaba un poco de jazz, intentaba tocar jazz, digamos, ¿no? Pero sí, entonces todo eso, y al ser amigos, un poco, viste, te vas poniendo tu impronta. Y como nosotros somos japoneses y no sabemos decir que no. Bueno, déjalo. ¿Escuchaste ese término? Somos japoneses y no sabemos decir que no. Es porque genial. Es una cuestión innata. Claro. O sea, se va. Sí, está todo bien contigo. Es más, yo termino acá y te empiezo a limpiar todo. ¿No? Como en el mundial. Claro. No, tanto no. Tanto no, sí, lo sabemos porque vivís acá. Exactamente. Y bien decías de las influencias y demás, pero ¿en qué momento deciden llevar todo a un disco? Porque también está por decir, bueno, lo hacemos por hacerlo, y de repente tienen un disco editado. Bueno, eso fue por una casualidad de la vida, porque como las mejores cosas de la vida. Porque nosotros, cada uno de nosotros tenía una banda fija, digamos, estable. Y cuando uno cumpleaños, o che, acá hay un lugar que se puede hacer jodas, juntémonos para el año, hagamos, ensayemos los 6 temas que sabemos y vamos, ¿viste? Hasta que un día vino uno, nos vio y dijo, che, qué bueno que están lo que hacen ustedes, los quiero grabar. Bueno, mirá que no tenemos plata nosotros. Claro. Somos tintoreros mal. Hijo tintorero, no tenemos plata. No, me encantó el tema ese Megadeth, porque dice, el tema Megadeth lo hicimos joda. Para tocar en un lugar rock. Yo pensé que lo había hecho en serio. No, lo empezamos haciendo de joda. Lo arrancamos. Para hacerlo en planta alta, conoce el lugar. Sí, claro. Ultra rockero en su momento. Sí. Claro, también, qué sé yo. Y a ver qué pasa, en vez de que diga Morrissey, que diga Megadeth, qué sé yo, Para ese día lo hicimos, ¿no? Para ese día, para cagarnos de risa a nosotros. O sea que el principio de los Parraleños fue exactamente este. Joder, che, vamos a hacer. Sigue siendo uy, así. Esto, qué bueno que. Y salió y nos juntamos y tocamos. Sigue siendo igual, ¿eh? Sigue siendo igual. No hay diferencia. Y no nos queremos separar ahora. Va, por una cuestión de amistad más que nada. Claro. No musicalmente, No, lo más importante es cuando seguimos, nos juntamos a llegar. Vamos a tocar. Y lo primordial es divertirnos nosotros. Después ves, la gente lo ve eso y se cae, está bien, está buenísimo. No buscamos nada serio. Entonces la gente nos ve cagándonos de risa. Hijo de puta, cagando en serio. No podemos. Igual se cagan de risa. La verdad que no. Lo ve la gente que te está mirando y tanto con una cosa sonrisa, cagándose de risa. Claro. Hasta nosotros mismos nos cagamos de risa. Vamos a escuchar un tema entonces. Iron Marley creo que está programado, ¿ves? Aguante el metal. Claro. Acá Iron Marley. Pero acá ya con el título ya te tiene que dar una idea de cómo... Es Iron Maiden. Escuchamos, vamos entonces a Iron Maiden. vallano no le gusta el reggae, a ese vallano no le gusta el metal. Al reggaetón dice que no le va, por eso dice que le va todo mal. Y si quieres saber la diferencia y no quieres perder la paciencia, en busca de la verdad yo voy. Gritemos todos, gritemos hoy. Oy, oy, oy, oy, oy, oy. A ese vallano no le gusta el metal, el reggaetón dice que no le va, por eso dice que le va todo mal. Y vamos todos con el reggae metal, y vamos todos para el Babilón. Y te presente que el presente soy, y claro, el presente soy. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Como dice el dibujito con Dorito, exige una explicación. Exige una explicación. ¿Qué hace? Exige una explicación. Nos llega un mensaje desde Colombia preguntándonos si estamos en el aire. ¿Están, ya están en el aire? Sí, estamos en el aire. Respuesta: me sale una canción toda pachuca, fea. Queremos la explicación de qué es pachuca. Por ahí claro, que es algo claro, es extraordinario. Es no creo, ¿eh? No, que ahora no queremos suena, una no, explicación. No suena a la... Nosotros le dijimos, bájese el lado, dijo. Ahora se sacan la careta. Muy bien. Para Caro, entonces, que nos está escuchando desde Colombia, le dedicamos este especial de los parraleños. Cuando quieras armar una fecha por allá en Bogotá y divertirte un rato, te los mandamos. Totalmente. Bancá, Caro, bancá. Y te planchan el kimono también. Totalmente. Ahora van a estar tocando el próximo finde, ¿no? El 4 de agosto. 4 de agosto. 4 de agosto. En lo que se llama el Parrapalooza Volumen 1. Exacto. Evidentemente es organizado por ustedes. Si no, se llamaría... Claro. Josecito Pérez Lusa. No sé cuánto. Juancito no sé Lusa. Cuánto fest. Claro. Y ¿con quién van a estar compartiendo? Estamos, tocamos. Es una fecha sin preso, parrapaloso, porque hay un montón de cosas. Toca una banda de Varela, que son todos descendientes japoneses, en música tradicional okinawense, ajá, mezclada con rock. Eso significa que son de la región de Okinawa. Claro. La mayoría de los inmigrantes japoneses que vinieron acá a Argentina son de Okinawa, de la mayoría. No, entonces, igual que Mr. Miyagi. Claro, como Miyagi. Igual de Karate Kid. Okinawa. Eso es un buen dato. Yo no vi Karate Kid ni. No, ni Guerra, ni Guerra de la Galaxia. ¿Cómo que no viste Karate Kid? No. Me voy ya. Vamos, muchachos, no, cierren la radio. ¿Cómo que no viste Karate Kid? Bueno, es una mezcla, sí, eso. Tocan esos, sí, que son todos de allá de Varela, que son así como medio parientes. Y el nombre se llama Sakishogu, que en el dialecto okinawense significa borrachos. Ah. Así que tocan eso. Tocan los borrachos de Varela. Los borrachos, claro, de Varela, claro. Sakishogu del tablón. Claro. Después hay un mago que le decimos mago kamikaze, que es un amigo nuestro que hace magia media loca. Está. Mago kamikaze le decimos nosotros, pero es un amigo. Y después Mukaito Taigo, que son los tambores tradicionales japoneses. Sí. Y eso después lo tengo, nosotros. Lo tengo visto, eso. Bueno, está tremendo. Los tambores es sí, tremendo. Es un espectáculo visual y auditivo de sensaciones para verlo, que está muy bueno. Y armamos, vamos a hacer un mix, una intro de cuando salimos nosotros. Ajá, con ellos. Con los tambores. Sí. Ah, muy bueno. Ellos hacen taiko y en el carnaval se llaman los mimosos de Okinawa. Murga. Los mimosos de Okinawa. Esto es sábado 4 de agosto a partir de las 23 horas. El lugar es el Emergente Bar. El Emergente, Acuña de Figueroa 1030, en el barrio de Almagro, un lugar donde hay muchos eventos. Un lugar, un espacio muy bueno para ver shows porque tiene, a mí me gusta porque tiene el escenario alto. El escenario, sí. Y uno buenísimo. Se puede apoyar en la barra y ver los espectáculos mientras se toma una birra. Y aparte, adelante tenés como una entrada, un pre a la sala de concierto. Que ahí siempre... van a estar exhibiendo fotos la gente de Ameo. Eso es lo que hacen los memes. Sí, sí, bueno, sí, van a exponer fotos. Ah, mira vos, ese es un dato interesante. Está bueno, está divertido. Sí, hay, incluso he visto yo en fechas con exposiciones de fotos. Ellos que van a exponer, los que muestran en... Claro, sí, van a estar impresas ahí las fotos, ahí van a estar ellos, bueno, capaz ahí charlando con la gente y todo. Claro, porque es todo un misterio. Claro, no van encapuchados, no se saben quiénes son, nadie. Buenísimo. Igual que nosotros, igual claro, que se nosotros. Pintan como nosotros, para que no sepan quiénes son. Exacto, para que no les pidan explicaciones. Claro. Aparte para que parezcamos orientales, porque... Claro. No, y... ustedes salen todos disfrazados. Obviamente. En el escenario, ¿no es cierto? Caracterizado. Caracterizado. Caracterizado. Iba a ser esa salvedad. Claro. Disfrazarse, quizás el presidente sale disfrazado. Claro, claro. No hablemos del presidente. Claro. No estamos hablando de política. Es un momento cordial, ameno y agradable. No, por favor. Forma parte del combo de lo que es la banda, ¿no es cierto? La Exacto. caracterización. La caracterización, sí. Ya. Igual vamos a cambiar un poco porque ya el kimono de la abuela ya. No entra por la cuestión lógica, pero no, es nuestra como Kiss. Está buenísimo. Ah, muy bien, ¿no? Muy bien. Como Kiss. Sí, ¿no? Si vamos a aparecernos a alguien que Kiss. Sea en los grosos. Kiss en kimono. Kiss en kimono. Estamos más cerca de los KU, pero vamos a decir que Kiss también. Ay, y el tema de grabaciones. Grabaciones, ahora estamos tratando de los temas que tenemos compuestos de hace 3, 4, 10 años atrás. Juntarlos y poder empezar a grabar, aunque sea un EP nuevo. Viste que ahora hacer discos largos, no sé si conviene mucho hacer un sí, disco. Sí, ahora la mayoría. Que ahora ya enseguida no se editan, sí, lo cuelgan. Exactamente, claro. Mandás tres de la temas. Misma manera, sí. Tres temas copados que estén bien grabados, propiamente grabados, y ahí saldremos así. Sí, una banda me comentó eso hace 15 días atrás, me dijo que por ahí le convenía y estaban recién saliendo con sus primeras grabaciones, pero que no quieren justamente hacer eso, a sacar algo y girar 3 años con lo mismo, claro. Que por ahí era preferible hacer 3 temas, salir con un EP, volver a hacer a los claro. 6 meses otros 3 temas que material tenían un montón. Y sí, es así, se labura así ahora. Exacto, se renovaba mucho más y el público es como claro. que no es tan estable, ¿viste? Vas renovando, claro, todo va renovando mucho tiempo, más rápido. Todo claro. el santo tiempo. Y aparte, sí. ya es más fácil grabar, lo que hablábamos también al principio. Que antes era todo más difícil claro. Llegar a grabar. Ahora, obviamente, con una Spotify, computadora y listo. Sí. Sencilla, y todo lo grabás. Y te escuchan en todo el mundo. Exacto. Además. Encima. Acá tenemos otro tema para escuchar: ACDC. Sí, señor. Vamos a explicar. Sí, sí, por supuesto. ACDC, Rush, Steve Bay, Led Zeppelin, Deep Purple, Paraleños, Metallica, Van Halen, Iron Maiden, Reggae de Machine. Todo eso es un tema. Quiero escuchar. Si se la bancan, escúchenlo. Que se la vieja. Escúchenlo. Para Colombia. Escúchenlo. Para vos. Para vos, carito de Colombia. Para vos. escuchando porquería, esa que pasa siempre en la radio. ¿Cuándo será el momento que se pongan las pilas, se ensucien un poquito el dial? Sigo esperando una respuesta, aunque sea algo viejo del 70 o también de los 80. Hay mucha gente que le gusta el heavy metal y no paran de mover su larga cabellera y cabecean cada perrito, aguante el veto. ACDC, Rush, Tibet, les he pedido y papu por la leña metálica, bajar en Iron Maiden, Rusher y The Machine. ACDC, Rush, Tibet, les he pedido y papu por la leña metálica, bajar en Iron Maiden, Rusher y The Machine. ACDC, Rush, Tibet, les he pedido y papu por la leña metálica, bajar en Iron Maiden, Rusher y The Machine. A Riff, amigos de Black Sabbath, poneme a Jimi Hendrix, poneme a Capanga y también la Rata Blanca. Yo necesito que el aire se sienta el ruido estrepitoso de tachas y cadenas. Hay mucha gente que le gusta el heavy metal y no para de mover su larga cabellera y cabecean con los perritos, aguante el mento. ACDC, Rush, Tibet, ese pedido y papu para de no metal y cabajar en Iron Maiden, Rush en The Machine. ACDC, Rush, Tibet, de ese pedido y papu para de no metal y cabajar en Iron Maiden, Rush en The Machine. ACDC, Rush, Tibet, de ese pedido y papu para de no metal y cabajar en Iron Maiden, Rush en The Machine. Bueno, ahora sí, ríase. Vamos, o sea, vamos. Que sos otra persona vos, ¿eh? Ahora. Cuando te conocí eras más ruda. Pero más ruda. No se reía, nada. Hablando a corazón. Es mejor que el alcohol. Yo canto en un coro de gospel, ¿eh? Así que yo la tengo bastante abierta la cabeza. No, nada. Pero me mataron, chicos, de verdad me encantó. Lo que hablábamos de los prejuicios, o sea, si vas a escuchar esto, tenés que liberarte de prejuicios, si no, sí, pasarlo de largo. Totalmente. Tenés banda más ruda si querés. Acá Sandra Luca me dice por mensaje: qué grandes los parraleños, me alegraron un rato. Sandra está pasando por un mal momento por un problema familiar que tiene, así que de verdad es súper valioso, chicos, que ella se está viendo hoy y está buenísimo. Y yo, en lo personal, se los reagradezco. Un besito grande, San. Gracias. Para esta fecha que vienen, ¿qué iban a presentar? La lista de temas. Ah, sorpresa, ¿viste? Está de moda ahora Godzilla que viene. Así que vamos a hacer más y ya, nada que ver. No, vamos a agarrar un montón de temas re viejos que nos hicimos, sí, un montón. Sí. Y los vamos a ensayar y los vamos a usar. Lo que salga. Hay un montón. Sí. Bueno, hablando de heavy, hacemos la versión de Carrie de Europe. Bastante sí, bien, cumbia. Para mí, Carrie antes fue cumbia. Y después se está matando de la risa del otro. El operador se está matando. Honestidad salteña, loco. Vamos a matar a Rata Blanca también. Otro que. Cantante cumbiero. Ese es amigo mío. Ese es cantante cumbiero. No. ¿Cómo? Si vamos a empezar a sacar otra canción. Si el de Rafa canta en Rata Blanca, va como. Va, como loco, sí. Antonio Río también canta. Antonio Río canta heavy, sí. Sí, total. Y Saúl Blanc se va con Comanche. Claro, hacemos un tema también así que yo me visto como. Un bigote tipo Saul Blanch y la gorra de Antonio Río, soy Antonio Saul Blanch. Ah, muy bien. Y hacemos heavy de noche, cumbia de día. El tema de Ricky Martin. Muy bien. ¿Sabés los precios de las entradas? Están anticipadas, que se consiguen, las piden por el Facebook nuestro. 100 pesos y si no la puerta 150. Bien. Después hay combo con remera, con pinta, con vaso ferretero. En la página van a poder ver. La página está todo. Parralinos.com. Hay merchandising de Parralinos. Sí, tenemos pinta, tenemos vasos ferretero, tenemos destapador, tenemos palitos también. Todo el combo. Hay poco palito. Sí, poco quedan poco ya. Porque está caro el sushi. sacalo todo, sí, ¿no? Pero, así que nada, si hay palito, una, bienvenidos sean. Es muy copado comer picada con palito, ¿eh? ¿Sí? Es su onda. Antes con dos palitos compramos un montón, ¿no? Palitos salados. Este, ¿y cómo viene la continuidad de las presentaciones? ¿Vienen más o menos, tocan regularmente? ¿O? Sí, estamos tocando. Después en septiembre tenemos otra por Avellaneda. Después se viene, ya tenemos la Parrapalooza. El Parrapalooza volumen 2 ya lo tenemos para noviembre. Ya tenemos la otra fecha, así que. Ah, está bien. ¿También en Capital? En Capital también. En Capital. La vamos a anunciar en la fecha. Sí, obvio. El 4 de agosto. Este, y después, bueno, suelen tocar en eventos también de cómic, ¿no es cierto? ¿Han tocado? De anime. Anime más que nada. Anime. ¿No? Sí, porque una cuestión lógica. Sí. Visual y lógica. Visual y lógica. A raíz de eso hicimos un par de temas que tienen que ver, destrozándolo, ¿no? A nuestro. Como decimos nosotros, somos mierda tema. Somos mierda tema. Este, y somos bastante bien aceptados, porque somos japoneses, somos los únicos japoneses que hay en el evento, porque la verdad que la juventud argentina está consumiendo mucho esa cuestión del anime y del cómic. Y a mí lo me pero sorprende mucho, pero mucho. Es más japonés que nosotros. Argentina consume hace mucho tiempo anime, lo que pasa es que con este tema de los prejuicios, inclusive el anime tiene. Todas las bandas de sonido del anime son metal, canciones de metal. Son metal. Partamos de esa base. Metal. Y nosotros, los metaleros de mucho tiempo para atrás, consumimos anime. Que no lo digamos, es otra cosa. Eso tiene que ver con ese prejuicio de cómo va a ser mierda vos que andás viendo que con esos músculos así, ¿cómo vas a ver dibujitos? Sí, yo veo. Me conozco todos los caballeros Dragon zodiacos. Ball, todos. Claro. Hey. Todos. Pero lo que me sorprende a mí es cómo los chicos entre 10, 12, 13 años se enganchan con el K-pop, o sea, no tiene nada que ver con la cultura de ustedes, pero ¿por qué esa cultura que viene de Oriente también? Sí. ¿Qué es lo que les atrae? Porque la verdad no tengo ni idea. ¿Es pop cantado en coreano? En coreano. Es simplemente eso. La verdad que no tengo... Es re loco. No hay explicación. Y también tengo... Bueno, mi hija tiene 11 y le gusta el K-pop, conoce, me muestra montones de banda y me sorprende. De cómo le llegó, no sé, pero le Internet, encanta. Está todo, es como. Ahora sí, habla como decíamos, con la música que llega a todos lados, totalmente. La música ya también sigue para acá. Sí, sí. Y aparte, los chicos hoy tienen otro chip con el tema de los prejuicios. Claro. Ya no tienen esa vergüenza de que nosotros teníamos de no, cómo va a mirar un dibujito, se anda tatuado hasta acá arriba, flaco, está claro. Y con cruces y toda la historia, cómo va a ver un dibujito. Los pibes hoy les importa tres pelotas eso. Sí, me gusta sí, eso. Y cuál es. Es bueno, eso es positivo. Sí, y a esos lugares, por ejemplo, porque hay muchos también, no sé, que son como nosotros así, diferentes. Son, claro, argentinos pero con cara oriental que no consumen tanto la cuestión del anime del cómic y todo eso, es más de acá. Claro. Así que nos sorprendió, bueno, vamos a ir, está lleno de japonés, no hay ninguno. O sea, todo cara pálida, mira. Claro. Todo jorredo, claro. Y para mí son todos iguales, aparte. Claro. Pues no los puedo diferenciar. Claro. ¿Quién es italiano? ¿Quién es español? No sé. No. Bueno, entonces, repetí la fecha para este sábado 4 de agosto en el Emergente. Así es, en el Emergente. Espera que no tengo la fecha acá. Este teléfono es tremendo. Acá está. Parrapalooza, sábado 4 de agosto a las 11 en el Emergente Bar, Francisco Acuña de Figueroa, 1030, Buenos Aires. Y tocan junto a otros chicos también. Así que... Ah, no lo puedes pronunciar. Te quieres matar. No, para nada. Y artistas invitados. Y unos ponja ahí también. Otra gente anda por ahí haciendo otras cosas. Claro. ¿Y por qué no presentan un poco a los integrantes de la banda? En la banda está después. Vamos a presentar primero a los ojos como nosotros. Que está Fabio Takara en la otra guitarra. Satoru en el saxo. Dani Hokama en el bajo. Y después vienen los Carapalía, que está sí. Ariel en la guitarra, Ariel Belicio, el Batata en la batería, Pablito trombón. Batata, Leslie. No me sonó a Batata. Es Batata. Sí. Batata. Pero es oriental también, ¿eh? También sí. Vos uruguayo, sí. Igual me sonaba que Batata es ese nombre y que no, bueno, es Batata. El humor japonés. ¿Qué hacen ustedes para buscar a los integrantes de la banda? Nada, no, son amigos. ¿Van a la tintorería del barrio, sí, van? Más o menos, sí. Al principio era así, principio por eso. Era así, ¿no? Por eso, y después se acabaron, ¿viste? Nadie más quiso tocar, entonces tuvimos que recurrir a los, porque a los borrachos que se caían. Sí. Ah, Ariel es el guitarrista de Fu. Sí. Tal progresivo. O sea, no, no tenés que decir eso. No lo digan, él dijo, no hablen de mí, dijo. ¡Wow! Ari, besote enorme, tremendo yo de ustedes, pero de verdad te quiero ver acá con la gente de los paraleños. Se pinta la cara. Se pinta los labios, wow. Usa se limón, el pelo se de morocho, wow. Y habla con voz finita también. Contacto marrones. Las cosas que uno se entera, ¿no? Sí. Es no, un ¿vos decís? Progresivo careta. Qué real, como dice. Heavy, progresivo careta. Hablando de los cómics, los dibujos y las animaciones. Dragon Ball Azul. Sí, lo hacemos. Nosotros tenemos este. Decimos que todos los temas de Dragon Ball fueron hechos por Cristian Castro. Ah, ¿sí? Sí, todos. Ahora vamos a entender entonces, claro, cuando escuchemos tenemos esto, dos o tres, pero con esto te vas a dar cuenta que es así. Bien, vamos con Dragon Ball Azul entonces. Siga. Estaba cantando todo el tema, bien. El 4 de agosto sigue la joda, ¿no? Sí, ¿cómo, chicos? Somos yo, el gordo. A ver, Lucas, David, ya les digo que les va a encantar esto. La verdad, toda una experiencia descubrir a estos tintoreros que se disfrazan para divertirse y divertir. La verdad que la mejor parte de todo es que ustedes, cuando nos cuentan esto, se divierten contándonos. Sí, y a la vez se divierten cuando, porque está toda esa cosa del músico perfeccionista, ¿viste? No, que el sonido, que el retorno. Lo intentamos en un momento, dijimos, no sé. Duró dos ensayos. Nada, dejémoslo así. Mucho prefiero quedarme de risa. Mucho trabajo. Más relajada, exacto. Más relajada. Van a vivir y más tenemos, sí. Igual, independientemente de eso, lo que escuchamos, no sé qué opinarás vos, Ricardo, sonó muy compacto. Musicalmente hablando, está bien hecho. Está bien hecho. Bien hecho. No es que, a ver si se. Un poco se trabaja. No, pero de verdad sonó. Lo mínimo posible. Pero se nota que sí son músicos y que sí le ponen mucho amor a lo que hacen, más allá de que se joda, que esa cuestión de risa, de descontractura y toda la historia hace que ustedes se suelten tanto que sale bien, no están en esa postura de uy, a ver, acaso en un poquito claro, más. No, pero aparte nosotros nos damos cuenta, la gente dice uy, son unos músicos de la puta madre, después de tocar. Claro. No, te equivoco, estás sos sordo. No, claro. No rompa la pelota, sacate la foto. No, pero se nota y está bueno. Hacen algo, pudiendo hacer otra cosa o por ahí engancharse con otro tipo de presión, hacen lo que les gusta y nos divierte. Sí, la pasamos bien. Eso, ¿no? Estoy colorado, no sé qué decir. Hay que pasarla bien, hay que disfrutar de. Bueno, gracias, entonces, gracias. Les agradecemos que se hayan acercado para charlar un rato, descubrirlos, escuchar un par de temas de ustedes, divertirnos. La próxima vez que estemos amargados, los llamamos de vuelta. Dale, de una, sí, dale. Nos llamamos por teléfono. O los vamos a ver en todo caso. De una, sí. Para algo que quieran agregar, no sé, que se les quedó ahí en el tintero. No, que vengan a esta fecha, que bueno, que visiten nuestra página de Parraleños. Hay gente que por ahí al escucharnos dice, mirá, están vivos estos. Claro. Porque somos un grupo difícil de olvidar. Una vez que viniste a verlo, es difícil de olvidar. Así que los invitamos para que venga el 4, a partir de ahí, que comience una linda amistad entre nosotros. Estamos haciendo este traburito para poder tocar y arreglar a la gente, y si la gente está contenta, nosotros estamos más contentos todavía. Con la difícil que se vengan todos los metaleros, que llevarle risas a los demás. Que vengan todos los metaleros y si no se divierten, le pagamos la cerveza a nosotros. Confiamos en lo nuestro. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Vamos a visitarlos el 4 de agosto. El 4 de agosto. Vamos a dar una vuelta por Almagro. Dale. La Parra Palusa, volumen 1. Nos despedimos con el super recontra hit, ¿no es cierto? Dale. Vamos. Entonces, hasta la próxima, amigos, y nos vamos con Megadeth. Yeah. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth, que te pones las tachas por la noche. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth y que vibras cuando escuchas alguna distorsión. Pero hay algo que vos no sabes, que escuchamos Cuarteto y Chámame, y también escuchamos a Van Halen. Los dos nos cansamos del arroz, pero vos no sabes lo que es comer arroz. Mira el orbeo y no debe. Ahí matemos al maldito DJ. Él me mira diciendo que yo la faré, pero nunca sabrá lo de Megadeth. Tienes un tatuaje de Ozzy. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth y que sos super amiga de los Simbiosis. Pero hay algo que vos no sabes, que escuchamos cumbia y Llámame. Como toca la guitarra Steve Vai. Nos cansamos del arroz, pero vos no sabes lo que es comer arroz. Que es mentira lo de Bior y lo de Beck. Ay, matemos al maldito DJ. Él me mira diciendo que yo le afané, pero sé que no sabe de Megadeth. Megadeth. Hola, hola, amigos de Café Metal. Aquí estoy en mi casa. Hoy no pude ir, llegué muy tarde, hace un poquito, de esta nueva gira con Devastación por el sur argentino, Bariloche, las tierras de Ricardo y Villa La Angostura. Solo les recuerdo a los folk que no vayan solo en verano a Bariloche. Andá a La Angostura, metete tres media como yo. Y dale que va. Bueno, este tema que vamos a escuchar yo lo considero un punto y aparte dentro de mi playlist, porque vamos a escuchar otra banda norteamericana, Dayside. Vamos a escuchar el tema Satan's Poem de Caco Demon. Esto es extraído del álbum Legion de 1992. Este disco para mí creo que ha sido el más maléfico y blasfemo que jamás haya escuchado. La verdad es que Morbid Angel se queda corto ante lo explícito de la temática de Dayside. Es un álbum intenso en sus letras, extremo con respecto a la batería y si acaso similar a Altar of Madness en cuanto a complejidad. Pero aún así, pienso que es mucho más poderosa la batería y la brutalidad que se puede desplegar en este disco. Los solos de guitarra están bastante increíbles, técnicos, y pienso que los riffs que se hacen en este disco, por lo menos a mi gusto, hacen que esta producción sea una verdadera joya del black and death metal. A Dayside yo los descubrí al mismo tiempo que Morbid Angel, y ambas bandas me dejaban esa sensación de haber sido partícipe de blasfemias y herejías con solo haber escuchado un solo tema de sus discos. Yo me sentí incluso muy, bueno, un poco perturbado. Lo que pasa es que cuando uno está joven y escuchas por primera vez este tipo de música, sí, sí te llega, te pega fuerte. Pero bueno, estuve escuchando las letras de este álbum. Yo lo disfruté con respecto a la música, pero yo podía entender bastante bien la intencionalidad de las letras porque son muy explícitas. Sin embargo, me sucede con este álbum como a muchos quizás les sucede con las películas de horror. Te asustan, pero te gustan, entonces no puedes dejar de repasarlas. No hay mucho que decir con respecto a esta canción porque es muy similar en esencia a las demás que conforman este álbum. Una incesante blasfemia que yo no me atrevería sinceramente a proferir ni de chiste. Impactante para mí este álbum, vamos a escucharlo a continuación. Yeah. Muy bien, ya con este tema vamos a cerrar el playlist que estamos escuchando, no sin antes agradecer a todos los Metalheads ahí en Argentina que están siguiendo esta transmisión. Realmente les agradezco también a todo el crew de Café Metal. Y bueno, vamos a escuchar el tema Initiation Rite del proyecto de metal, The Occult Metal, Decaylord. Vamos a escuchar algo extraído de su álbum The Black Coven, que fue lanzado en el año pasado, en el 2017. Y bueno, a mí me gusta la música que compongo. Este es mi proyecto particular de Occult Metal. Y yo lo disfruto bastante, no copio influencia alguna. Y lo que más me gusta de Decaylord es que no es posible compararlo con ninguna banda o proyecto conocido. La letra de esta canción es un himno iniciático neta y puramente gnóstico luciferiano, muy similar a los catecismos de instituciones iniciáticas, pero muy cortito. Hoy en día la gente confunde el luciferianismo con satanismo y aparentan hoy en día ser sinónimos. Sin embargo, esto ha sido como una gran confusión que la gente ignorante ha propiciado. El gnosticismo y el verdadero luciferianismo no son antagonistas de modo alguno. Hoy en día el luciferianismo es una tendencia del black metal. Y bueno, pues hay grandes bandas de metal extremo que cometen el error de confundir conceptos del satanismo con el luciferianismo. No sé si lo hacen porque tienen desinformación o porque lo usan como una estrategia de marketing a propósito, pero bueno. Entonces vamos a escuchar este tema, Initiation Rite, y con esto me despido. Gracias. Sin Radio. Escuchando ahora, bueno, es la banda colombiana Highway, pero primero hace la mención de lo que escuchamos, la tercera parte del especial de Frater. Sí, eran los últimos dos temas que nos quedaban en realidad, de Iside y de Kailor, que es la banda de Frater. Exactamente, que es nuestro amigo que tiene el programa llamado Metal Under en México por Utah Radio, que sale los martes a las 20 horas, así que les mandamos un saludo enorme. Los hermanos mexicanos nos están también difundiendo en esos pagos, y ellos han hecho como una especie de frente de headbangers latinoamericanos y americanos en realidad, porque hay una radio canadiense también involucrada, así que nada, un beso grande, y eso fue lo que él programó. Y ahora nos vamos rápidamente a la ciudad de a Colombia, a la ciudad de Bogotá. De ellos, esta banda Highway son de Cundinamarca. Desde el año 2000 que están tocando, es una banda conformada por mujeres. Y ahora vamos a hacer una pequeña presentación, que gracias a una colaboración que hizo nuestra amiga Caro, que está allá. Vamos a presentarla en sus propias palabras. Quizás esta sección debería llamarse así, en sus propias palabras. En sus propias palabras, tal los cual. Artistas en sus propias palabras. Highway desde Colombia, los dejamos con ustedes, las intérpretes. Hola, hola, amigos de Café Metal, aquí estoy en mi casa. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo aquí desde Bogotá, en esta ocasión con una entrevista telefónica, o bueno, más bien por WhatsApp, a las chicas de Highway. Y lo primero que les preguntamos o queremos es que nos envíen un saludo. Hola, nosotras somos Highway, soy Lina de la Parra, bajo. Aliet Guaqueta, voz. Bueno, chicas, más o menos cuéntenos, ¿cuál es el género musical que interpreta Highway? Nuestro género musical es heavy rock. Bueno, cuéntenos acerca de la trayectoria de la banda, qué álbumes han grabado y qué sorpresas nos tienen prontamente. Highway tiene una larga trayectoria, tenemos un EP de tres temas grabado en el año 2006. En el 2008 hicimos nuestro disco Predicción Fatal, que tiene 11 canciones. Luego fuimos haciendo de sencillo en sencillo. Ahorita estamos haciendo nuestro nuevo disco con un nuevo sonido, con un sonido muy moderno y la colaboración de grandes músicos. Y ahorita en 20 días lanzamos nuestro nuevo video, el sencillo de nuestro nuevo álbum. Entonces, ojalá estén muy pendientes para que se conecten con Highway. Sabemos que hace poco cambiaron de alineación para este año 2008. ¿Qué nos pueden decir acerca de ello? Bueno, para la alineación 2018 contamos con grandes músicos como Carolina Portela en la guitarra líder, Valentina Benavides en la segunda guitarra. En la batería está la señorita Carolina Pita Corredor. Y pues aquí quien les habla en la voz, Aliet Guajeta, y por supuesto Lina de la Parra en el bajo. Bueno, cuéntenos qué proyectos tienen para este año y giras proyectadas o si las podemos ver. Bueno, dentro de los proyectos que vienen en camino, como lo contaba la señorita Lina de la Parra, estamos preparando el nuevo disco con un sonido mucho más actual, con una nueva propuesta para la banda. Y aproximadamente en unos 20 días pues ya tendrán el placer de escuchar el nuevo sencillo de la banda, que viene junto a un video con una excelente producción. También estamos gestionando giras internacionales. Esperamos que Argentina esté dentro de esos países que queremos visitar con esta nueva alineación. Bueno, chicas, por último les pedimos que nos envíen un saludo a sus oyentes en la ciudad de Buenos Aires, a sus fans y también al programa Café Metal. Bueno, de parte de Highway Colombia, un gran saludo para Buenos Aires, a todos los que nos siguen allá en Argentina. Qué buen poder, gracias por ese apoyo. Esperamos verlos pronto y un saludo para el programa Café Metal, y qué bacano que apoyen el metal de todo el mundo. Oxy Radio. Oxy Radio. I know the law, you bastards. Esta fue la presentación de la banda Highway, en sus propias palabras, a través de nuestra amiga Carito, que está allá en Colombia, en su tierra natal. Y bueno, una banda que el año pasado la presentamos, pero tuvimos, el día que salió Highway, hicimos la presentación, hubo un problema con la mesa, la computadora, no sé, y se malogró y no... ¿Ah, sí? El ¿Posta? Programa quedó trunco. Medio programa salió y justo y lo de Highway no pudo salir. Esto fue el año pasado, pero cosas que pasan así. Esta es la revancha y realmente gracias, chicas, mucha suerte. Espero escuchar material nuevo muy pronto. Muy buena banda, y esperamos verlas acá en la Argentina, porque a mí al menos me gustó un montonazo. Es una banda súper compacta, con mucho power, con música muy homogénea, suenan de la hostia. Es esas bandas que vos vas a ver y te meten una cachetada bien en la cara, así, tuf, me encantaron. Y el comentario machista infaltable, y la bajista es hermosa. Bueno, ya está. Eso no, eso hubiera dicho como Daniel. Como si la belleza fuera condicionante de la calidad musical. ¿En serio? Este Daniel no cambia más. No, claro, cambia este más. Daniel. Seguro que el operador no piensa lo mismo, ¿no? ¿No? Claro, tampoco que no. Se está matando. Su novia está escuchando también. Casi que. Se caga de risa. Le vamos a mandar un mensajito a la novia del operador. Sí. No, me encantaron, de verdad me encantaron. Estuve escuchando algunas cosas que han cambiado bastante de integrantes. Así es. Pero ya está establecida nuevamente la banda y en la ruta. Pero a pesar del cambio, conservaron, las estuve escuchando en las diferentes etapas y conservaron y mucho algo la esencia. Que se mantiene, que es característico de la banda, está bueno. Sí, eso. Sí, sí. Las esperamos, chicas, a ver cuándo vienen. Bueno, ahora seguimos nos vamos para Canadá. New Wave of Heavy Metal, la nueva era de heavy metal que está sonando en todo el mundo, esta vez desde Canadá. Que la ya banda, no es tan nueva. No, no es nueva, pero el hecho de que sea banda nueva ya entonces se enrola en esta nueva vertiente. Striker es la banda, que vienen desde Canadá, y está muy buena la banda. De Edmonton es la ciudad de donde provienen. Ajá. Vamos a escuchar el tema Forever, la banda Striker. Suena en Café Metal. Oxy Radio. It's a part of my soul. Let the air that I law, you bastards. Oxy Radio. Así sonaba Stryker desde Canadá con su New Wave of Heavy Metal, su heavy metal. No tan nuevo, New Wave. No tan wave. Nuevo, pero es new porque lo hacen new, lo hicieron ahora. Sí, en realidad porque quieren definir el tema de las etiquetas, ¿viste? Saber, sí, que lo clásico, viejo, heavy lo metal. Nuevo. Pero está muy bueno lo que hacen. Ojo que esto es de, creo que hace 3 discos atrás. Y lo que están haciendo actualmente difiere un poco. A mí me gustan más los discos anteriores. Porque ahora, como no te digo que se ablandaron, pero suena todo más light a mi gusto, ¿no? A tu gusto. A mi gusto, obviamente. Obviamente lo escuchás y algo vas a captar, pero lo viejo es como más crudo, más directo. Me gusta más por eso. Bueno, pero viste que hay bandas que deciden hacer esas cosas y hay bandas a las que les sale. Sí, naturalmente. Hay que ver, obvio, si por ahí ellos, o con algún cambio de integrante que también influye un montón, o simplemente han evolucionado y han decidido, bueno, ahora hacemos se aburren. Esto. Se aburren. Yo siempre digo eso, se aburren. Sí, o decidieron, bueno, nada, quiero hacer otra cosa, quiero subir un poco más. Ya que estamos en Canadá, vamos a escuchar el nuevo álbum, no el nuevo álbum, sino el nuevo tema que la banda Voivod puso a disposición de los internautas para que escuchen un avance de su nuevo disco que va a salir en el mes de septiembre. La banda es Voivod, una banda recontra clásica que es favorita del Café Metal, del programa en sí, porque tanto a Dani como a mí nos encanta. Me suena un poquito, sí, sí. Y esto es un tema avance de su álbum, como ya te dije, que va a salir en el mes de septiembre. El álbum se va a llamar The Wake, 21 de septiembre es la fecha de salida. Tenemos a Snake y a Wake de la formación tradicional y original. Conforman Chevy en guitarra en reemplazo de Piggy y Rocky en el bajo, que entró en el 2014. La estructura de la música de Voivod siempre fue diferente, como progresivo, rara, trabada, pero tenían algo ahí que era único. Lo siguen manteniendo y en este avance vamos a escuchar un poco cómo viene la mano. Oxy Radio. We'll be right back. the law, you bastards. Oxy Radio. Voivod para todo el mundo. Voivod. Fechas, fechas. Una bandita fechas, conocida. Fechas. Fechas, fechas, tenemos algunas fechas, qué sé yo, el 2.28.7 Rebel Hardcore Volumen 1 y tocan los chicos de Minoría Activa, Edo e Infierno el 28, sábado a las 21 horas en Sadar Club, Avenida Presidente Bartolomé Mitre 6675 en Wilde. Vamos con la gente de Guerrero y Knockout, que tocan en Carao Cruz, en Club Cultura de La Plata, organizado por Erika Fernanda Geisler. Nada, a los guerreros ya los conocemos y obviamente les mandamos un beso gigante a los Knockout, que se van a estar presentando junto a estos chicos. También el 28 de julio, Letal vuelve al oeste, organizado por Lena Producciones Prensa, a las 22 horas en la Fundición Bar. Es en la calle Florencio Varela 1964 en San Justo. Rowek en vivo en Cultura Click, sábado 28 también a las 22 horas. Cultura Click queda en Avenida Mex 1387 en Temperley. Y tengo alguna fecha más también. En el Amparo Bar se va a estar presentando la gente de Trivial, Inferos, Rat Kiko, Retrovértigo Oficial y Lepergod. En el Amparo Bar, vuelvo a repetir, dentro de unos 5 días a las 22 horas, organizado por DTG Producciones. Infected Fest, sábado 23 horas en Liverpool Bar, en Olavarría, acá nomás, para quien se quiera hacer un viajecito, sí, cerquita. La gente de Dislepsia, Death Metal, Inflection y Gotesque Impalement, muchachos, aflojen con los nombres otra vez porque son impronunciables y no sé, es difícil difundirlos, pero no, eso es bromita, ustedes tienen derecho a ponerle el nombre que quieran. Volvemos en Liverpool Ball de San Martín y Moreno en Olavarría. La gente de Renacer, que va a estar tocando en Rosario a las 22 horas conjunto a los Silverheart y al Madby y a Keepers, Mendoza 2754 en Rosario, sábado 28 de julio también, juntada de bandas amigas, Judacross, Cadenas Pesadas, Sexta Casa, Rebelión Perpetua y Proyecto Enemigo en el Panarrock. A las 21 horas puntual en Mariano Acosta 14 Floresta. Y para los que no solamente les gusta el heavy metal, me voy a promocionar yo también. El sábado que viene tenemos otro show de Argentina Gospel Choir a las 20 horas en el Centro Cultural de la Iglesia Presbiteriana de San Andrés, que queda en la Avenida Belgrano 579. Belgrano y Perú. Exactamente, Belgrano y Perú. ¿Hay entradas? No, porque están agotadas. Se vienen agotando casi con 2 meses de anticipación, para nuestra sorpresa. Wow, sí, vos sabés que de hecho me pasó con el segundo show, que ni siquiera tenía entradas para mi familia. Mirá, iba yo a cantar, bueno, pero no había entradas, claro. Así que venimos con 2 meses para... obviamente recontra contentos. Yo estoy feliz de cantar en ese lugar. Es un grupo gigantesco de gente amiga. Y me contaste que suena bien ahí, ¿no? Ese lugar. Tiene una acústica muy particular la iglesia. Es una iglesia... Sí, de afuera, cúpula. Yo no la conozco por dentro, pero por fuera se ve impresionante. Pero es un centro, es un casco histórico. Queda en el casco histórico de San Telmo, de lo que es... Lo tengo visto de afuera. San nomás. Nicolás, sí, todas esas cuadras de Belgrano para aquel lado. Inclusive está la Manzana de las Luces, que da en la misma calle, que es Perú. Claro. En donde está la Manzana de las Luces, más cerca de la Diagonal Sur. Tiene una acústica increíble. El lugar donde ensayamos es un lugar con vitros antiguos. ¿Esto cuándo es entonces? Esto es el sábado 28 a las 20 horas en la iglesia presbiteriana de San Andrés. Repito, Avenida Belgrano 579. Muy bien. Así que no les digo este show que viene porque ya no hay más entradas, pero todos los sábados últimos de cada mes vamos a tener un show. Muy bien. La gente de la banda Indios nos escribió, se puso en contacto con nosotros porque están difundiendo un adelanto de su próximo álbum que piensan sacar antes de fin de año, o sea, en el transcurso de, en el segundo semestre, como ahora se gusta decir. No sé el título, pero tenemos acá un tema para pasar avance de ese álbum. El tema se llama Caníbal, la banda Indios, y suena el adelanto 2018 de esta banda. Oxy Radio. Despertar de la cabeza, de los moldes que han impuesto. Sí Radio. I know the law, you bastards. Nos quedó una fecha colgada que nada, quiero avisar e informar. El sábado 28 está El Reloj en City Bar con Gadi Pampillón como invitado, así que terrible fechaza. A las 23 horas en, repito, City Bar, Fondo de la Legua, 2550 Martínez, Fresa, Zavala, El Reloj. Y esa es la última fecha que tengo para este fin de semana, al menos posteada. Sí, hay algunas fechas más, pero si se fijan en el Facebook, van a ver algunas que subimos directamente o suben las mismas bandas. En el Facebook de Café Metal y en Café Metal 3.0, toda la semana termina nosotros todo lo que decimos acá en el programa, inclusive alguna fecha que no tenemos el posteo, que no está subida, que nos ha pasado de que tenemos el programa el lunes y la banda recién el martes saca el logo, saca el evento, saca el flyer. Y nosotros no lo teníamos, pero los terminamos posteando en nuestros dos fanpage, que una sí. Es Café Metal y la otra es Café Metal 3.0, que ahí es donde generalmente las bandas pueden postear sus cosas, y de hecho les hacemos una invitación al aire, las bandas que tengan para subir material o para postear sus fechas, muchachos, tanto el Facebook de los chicos, de los integrantes, como el nuestro de Café Metal, nosotros les vamos a difundir la fecha, que esa es la idea de todo esto que estamos haciendo. Bueno, estamos llegando al final del programa. Se acabó el programa número 25. Y para cerrar, vamos a escuchar una banda que se llama Crystal Viper. Esta banda es de Polonia, es una banda que a mí particularmente me gusta mucho. Lo de ellos es heavy metal, simplemente, y su vocalista y el guitarrista, que son marido y mujer, Andy, y ella se llama Marta Gabriel. Tienen un sello discográfico que difunde muchas bandas del estilo, incluso reviven bandas antiguas de los 80 que fueron glorias. ¿De dónde son? Ellos son polacos y tienen su sello discográfico. Que difunden todo esto, toda esta movida. Por ejemplo, hay bandas que de ellos fueron fan, digamos, en los 80 y nunca pasó nada y tuvieron solo demos. Los reeditan o reviven las bandas, los incentivan para que se vuelvan a juntar y ese tipo de qué cosas. Loco. Y hacen un laburo verdaderamente buenísimo. Aparte, Marta también tocó en otras bandas. Participó como invitada en Burning Star, la banda de Jack Star. Ajá. Participó como invitada para en vivo. También estuvo en un proyecto que se llamó Born Again, pero no sé si todavía continúa con eso. Y en vivo como invitada participó con Sabaton, participó con Vader. Majesty, no sé, está muy involucrada en la escena heavy de Europa. Sí, en este, nena en este sin momento. Experiencia, por lo que se ve. Y aparte tiene una línea de ropa de cuero que ella diseña ropa de cuero, o sea, pantalones, camperas, todo ese tipo de cosas. Wow. Y podés ver, por ejemplo, a Lisa de Arch Enemy, usa la ropa que ella diseña, que Marta Gabriel mirá diseña. Ah, mira vos, Alicia Weisglass, que es muy particular el vestuario de Alisa, es muy particular, no se ve en otros lados. Bueno, y en es, otras se cantantes. Lo diseña Marta, mi amiga Marta. Qué buen dato. Marta Gabriel. Nos vamos a despedir dato. Con Crystal Viper, nos despedimos formalmente del programa. Gracias, queridísimo amigo salteño, por estar operando hoy. Un gustazo verlo ahí atrás de los botones. Al vago de Caferata, vamos, loco. Bueno, dos días, salís de gira, dos días. Vos un día, dolido, un día te dolido. Voy a sacar de gira conmigo y vas a ver lo que es salir de gira. Estás vas dolido, a ver lo que es Dani sabe que está enojado, pero porque en realidad te extraña. Es así, es un amigo que está haciendo un piquete, así nomás. ¿Un piquete? Salí conmigo y vas a ver lo que es un piquete, papá.